Después del monstruoso incidente, Raskolnikov cayó enfermo. Estuvo en un estado febril en el que cierta lucidez se mezclaba con el delirio. Andando en el tiempo, recordaría perfectamente los detalles de este periodo. A veces le parecía ver varias personas reunidas alrededor de él. Se lo querían llevar, hablaban de él y disputaban acaloradamente. Después se veía solo. Inspiraba horror y todo el mundo le había dejado. Estaba rodeado de enemigos que le despreciaban y se mofaban de él. Reconocía a Anastasia, la sirvienta de su casera, y veía a otra persona a la que estaba seguro de conocer, pero que no recordaba quién era, lo que le llenaba de angustia hasta el punto de hacerle llorar. A veces le parecía estar postrado hacía desde un mes. Otras, creía que solo llevaba enfermo un día. Pasaba de los arrebatos de cólera a los de terror. Se incorporaba en su lecho y trataba de huir, pero siempre había alguien que le sujetaba vigorosamente. Entonces él caía nuevamente en el diván agotado, inconsciente. Al fin, volvió en sí. Eran las 10 de la mañana. El sol que entraba en la habitación trazaba una larga franja luminosa en la pared de la derecha e iluminaba el rincón inmediato a la puerta. Nastasia estaba en la cabecera. Cerca de ella había un individuo al que Raskolnikov no reconocía y que le observaba atentamente. Raskolnikov se incorporó. La joven comenzó a gritar: ¡Ha vuelto en sí! ¡Ha vuelto en sí! A solicitud de los gritos, la patrona echó una mirada al interior por la puerta entreabierta y luego se retiró. Entonces Raskolnikov, aturdido, escuchó una voz familiar. Era su amigo Razumihin.